Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares. En este episodio va a ser un especial a Avengers 2 Age of Ultron. Bienvenidos, comenzamos. Moleculares Podcast. Y ahora sí vamos a hablar de Avengers. Avengers 2 Age of Ultron. Déjenme pongo musiquita para que, para ambientarnos, ya sea con la película. Y aquí está la musiquita, ya, oficial, oficial. Oficialmente podemos decir Avengers 2 Age of Ultron. Pues, muy buena la película, la verdad que yo salí muy satisfecho de la película. Claro, vimos algunos huecos argumentales y unas que otras cositas que le faltó a Joel Whedon. Pero parece una película muy, muy entretenida, llena de acción. De hecho, al minuto uno de la película vemos cómo los Avengers van tras un equipo de, o una base de Hydra, comandados por Bone Striker. Y que, bueno, nos hace pensar que están agarrando el hilo que dejó el Capi. Winter Soldier. Y bueno, pues vemos cómo pelean con este equipo. Me gustó mucho la manera en cómo Widom va desarrollando ya a los personajes, que los vemos un poco más acentuados, más protofuncionales para hacer equipo. Aunque bueno, los reflectores fueron para Hawkeye, Black Widow y Hulk. Más que nada, Hawkeye, ¿no? Hawkeye. Pudimos ver algunas facetas de este personaje, no como agente, sino como persona. Por ahí el hijo de puta ya tenía esposa y dos hijos y uno en camino. Y pues vimos esa faceta del personaje y de alguna u otra forma nos empatizamos con él, ¿no? También me gustó la entrada de los gemelos Maximoff. Sabemos que ahorita Marvel, bueno, hay un rumor de que se están hablando con la gente de Sony para ocupar algunos mutantes, porque bueno, la gente de Sony tiene los derechos sobre los X-Men y me imagino que todo el universo de X-Men, ¿no? Entonces por ahí se mencionó ya a Scarlet Witch y a Quicksilver como no mutantes, sino como humanos, de los cuales Hydra experimentó y bueno, salieron estos humanos con superpoderes. Una Scarlet Witch increíble, bella, loca, oscura, y parecía como Jean Grey, ¿no? Como una Jean Grey, misteriosa. Y también me gustó Ultron, ¿no? Me gustó el diseño de Ultron, sus transformaciones, su actitud, su objetivo imparable. Quizá lo que no me gustó es que lo idealizaran, lo concibieran, lo diseñaran Tony Stark y Bruce Banner en base a los experimentos robóticos que pues habían conseguido de Hydra. Me gustó, fíjense que esta como imagen creada por la Scarlet Witch en la imagen, en la mente, perdón, de Tony Stark. Y acerca de sus miedos, acerca de los miedos de Tony Stark, donde ve a los Avengers muertos, mientras mira por ahí un portal en el universo y bueno, varios Chitauri entrando para invadir la Tierra. Me gustó mucho esa escena, ¿no? Bueno, a lo que iba es que tampoco, bueno, no me gustó eso, ¿no? Que lo hiciera Tony Stark, Bruce Banner y sin mencionar ninguna palabra de Hank Pym, ¿no? Que en los cómics Hank Pym, que es Ant-Man, fue el que elaboró Ultron, ¿no? Y aquí yo pienso que hubiera sido genial que hilaran de una vez Avengers con Ant-Man, que ya que se viene, pero no pasó, no pasó y fue tan rápido como se logró también la entrada de Ultron. I was designed to save the world. People who look to the sky and see I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. Here we all are. Nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! Gotta ask. De hecho, en algunas escenas el robot se veía un poco tenebroso, un poco terrorífico. Bueno, la voz la hizo James Spader. En algunas veces distorsionaban la voz de James Spader. Y sí daba un poco de miedo. Cuando, por ejemplo, el robot se arrastraba en el suelo, así, casi todo jodido, me daba la impresión de estar viendo otra vez Terminator 1, ¿no? Daba esa sensación. También me gustó mucho la lucha simbiótica entre Jarvis y Ultron en la inteligencia artificial, que fue muy buena. Me gustó ese gráfico en 3D en ambos cerebros, podría yo llamarles positrónicos virtuales en holograma. Me gustó, está muy bien hecha esa escena. Me encantó la muerte de Jarvis, que pues eso sucede también en los cómics, ya que en los cómics Jarvis era como el Alfred, ¿no? de Iron Man. Era un humano, no era inteligencia artificial. Y bueno, en uno de los tantos cómics que salió Ultron, lo mata, ¿no? Este cabrón mata a Jarvis, y así es como entra en la base de los Vengadores. ¿Qué más? Bueno, la pelea entre Iron Man y Hulk fue épica, lo admito, pero creo que siento que los trailers echaron a perder esa pelea, aunque es muy buena. Y sobre todo ver ese satélite drone llamado Verónica, que porta la Hulkbuster, de la cual no hubo ni una mención ni explicación de ella, ni antes ni después de la pelea. También me gustó mucho en dónde se llevó a cabo la pelea, ¿no? Que es en Wakanda. Y luego también vemos al famoso villano de Black Panther, que es Ulysses Cloud. Obvio, son grandes guiños a Black Panther, ¿no? Que también es otra película que se viene y que yo de alguna u otra forma estaba esperando por ahí, por lo menos, una sombra o alguna muestra de la presencia de Black Panther después de la pelea de Hulk e Iron Man. Pero no sucedió ni eso, ni lo de Hangman, que me parecía oportuno. Siento que Guardians de la Galaxia tuvo mucha más emoción geek por escenas, ¿no? Escenas que te mostraban otros personajes del universo de Marvel. Y aquí tuvieron también para hacer eso, pero no estaba muy enfocado eso. No lo tenía en su mente Josh Whedon para hacerlo. Qué culero estuvo también cuando Ultron le arranca el brazo a Cloud. Me pareció fantástico, aunque un poco violento. Porque bueno, ya saben, pues Marvel pertenece a Disney. Inclusive en la entrada, o sea, la entrada de la película, donde bueno, se muestra la insignia de Marvel Studios, no apareció Disney. No apareció Disney. Que yo creo que de alguna u otra forma Disney como que les da la pauta de decir, ok, no estamos tan inmiscuidos en sus asuntos, hagan lo que ustedes quieran, pero cuiden un poco la violencia. Y aquí pues sí se vio alguna violencia. También me encantó. ¿Qué otra cosa? Me encantó la pelea entre el Capitán América y Ultron en el camión o tráiler. Muy, muy buena la pelea. Daba la sensación que con el Capi, Black Widow y Hawkeye podían con Ultron. O sea, fíjense que hasta eso que no me pareció muy poderoso Ultron. Era poderoso porque tenía sus clones y yo creo que las transformaciones que tuvo fue para mejores en su fuerza y nada más, aunque sí, bueno, puso a sudar a los Vengadores cuando hizo su bomba y levantó media ciudad de Sokovian, pero, o sea, la intención de extinción de Ultron fue lo que más los cagó. Que el propio Ultron, en sí, el propio Ultron, no les causó tanto miedo. Otra de las cosas que sí no me agradó del todo fue esa escena donde sale el Icarrier, el resurgimiento de Shield. Es como, puta mierda, o sea, es como decir, o sea, a la mierda. Lo que hizo todo lo que hizo el Capitán América en Winter Soldier, todo ese desmadre que hizo fue en vano, ¿no? Pero sí, no me agradó mucho eso. Pelea final también, esperaba yo mucho esa pelea entre Ultron solito, Ultron contra los Vengadores. Fue tan simple y tan falta de importancia que la verdad que le restó puntos a la película. Era que por lo menos Ultron, no sé, o sea, le diera lucha a los Avengers, o sea, pero no a los Avengers, como les decía, le sudó más a los Avengers la intención de Ultron que el mismo Ultron. Lo de Quicksilver, mierda, o sea, la muerte de Quicksilver. Yo pensé que el que iba a morir en realidad era Hawkeye, porque Whedon nos había empatizado completamente con este personaje. Tanto que ya hasta yo por ahí te decía, van a matar a este hijo de puta, lo van a matar. Pero no, o sea, el que muere es Quicksilver. Yo creo que es la primera vez que un personaje, un superhéroe, debuta en una película para morir. O sea, es la primera vez. Entonces ahí también estaba marcando por lo menos un nuevo paradigma. Sí, bueno, la película tiene algunos puntos álgidos. Por ejemplo, la entrada, la aparición de Vision, muy buena. O sea, básicamente yo quedé enajenado con ese imbécil. Y bueno, se notó así como que la elegancia superior al verlo. Y el hijo de puta aparece sin capa y de repente la hace, ¿no? Con su mente, yo me imagino. Y como tiene, bueno, la gema de la mente del infinito, yo creo que más bien es una ilusión que le hace a los Vengadores de que el verga trae una capa. Y fue magnífico ver a Vision, más cuando que de hecho, bueno, iba a decir algo de la gema del infinito, pero se me olvidó. Se me olvidó porque me acordé que en los cómics fue elaborado por Ultron. que de hecho eso es lo que sucede en la película. Ultron lo elabora con lo elabora con Helen Cho, sí, con Helen Cho, sí, se me había olvidado el nombre. Lo elabora con Helen Cho, quien yo creo que es genetista, obviamente, pero yo creo que trabaja para Hank Pym. No sé si trabaje, no, en realidad no vi si ahí en la película aparece Industrias Pym, pero bueno, o algo relacionado con Hank, con Hank Pym, pero no recuerdo. Pero en fin, en los cómics sí, Ultron elabora a Vision con algunos propósitos malignos. De hecho, aunque en los cómics después se une a los Vengadores. Aunque me encantó que de alguna otra forma estaban por ahí los Vengadores dudando de si confiar en Vision, si no, y que el otro. Y de repente el hijo de puta de Vision levanta como si nada el martillo de Thor. Que fue como... Fue una escena increíble. Fue una escena bastante cómica, abrupta. Y bueno, nadie paró de reír. Porque estaba la escena esta de la fiesta donde todos intentaron levantar el maldito martillo de Thor. Y de repente aparece este verga y lo levanta como si nada. Fue muy buena la escena, vaya. Y bueno, empiezas a empatizar un poco con Vision que fíjense que al final de cuentas no me pareció tan poderoso. Digo, esa escena final, o sea, la pelea final, que la vamos a poner entre comillas, en donde está Thor dándole con su rayo, aunque suena ahí medio raro, y Vision con el rayo de la gema, la Bruja Escarlata con sus poderes, y yo creo que por ahí se me pasa alguien más, pero... Ah, y Iron Man, ¿no? Con los rayos también. Y ya con eso, ya con eso valió mierda Ultron. Aunque después la Scarlet Witch le saca el corazón mecánico. Es rarísimo el corazón de Ultron. Whosoever, be he worthy, shall have the power. Whatever, man, it's a trick. Oh, it is much more than that, my friend. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair, but firmly cruel. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. Nothing. Oh, no, that's not a question I need answered. The handle's imprinted. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation. Yes, well, that's a very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. How could you be worthy? You're all puppets. Tangled in strings. Forever. Por cierto, ¿por qué me estaban preguntando? ¿Por qué me estaba preguntando Erika? Que si el martillo pesa mucho. Pues no, de hecho el martillo no pesa. Lo que sucede es que está poseído por una magia cósmica. Bueno, que hace que nadie lo levante, sino el único que lo pueda levantar sea digno, o sea, el que sea digno de él, ¿no? Y que lo pueda levantar y pueda obtener todos los poderes que tiene el martillo. Pero el martillo en sí no es pesado. De hecho, ese martillo, de hecho, estaba en la fiesta. Creo que estaba encima de una mesa de cristal. O sea, así de liviano, o puede ser. Lo que pasa es que es magia cósmica y el que porte el martillo pues tiene todos los poderes del martillo. No es que el martillo sea de plástico o una cosa así, no. El martillo en realidad es uno de los materiales cósmicos más poderosos y podría decir indestructibles que existen en el universo de Marvel. Y hay otro martillo, aparte el de Thor, el que carga el Beta Ray Bill. Hay otro martillo. Ese otro martillo es el Stormbreaker, que lo carga Beta Ray Bill, que también tiene más o menos esa energía, magia cósmica. Ah, les iba a comentar de los personajes secundarios, que me gustó mucho que apareciera War Machine, Maria Hill, el agente Carter, por ahí en las ilusiones que les hizo la Scarlet Witch al Capi. Eric Selvin también apareció por ahí. Y Falcon, ¿no? Falcon. Que al final de la película se muestran como los nuevos Vengadores. Bueno, salvo Agente Carter y Eric Selvin. Fíjense que me gustó. Fíjense que me habían comentado de eso, de los nuevos Vengadores. Y hasta no verlo, no creerlo, y lo vi, y bueno, sucede que, bueno, ahorita lo vamos a hacer, ahorita le voy a hacer el recuento mejor. Bueno, va, el recuento de los antiguos Avengers, que, bueno, pues Iron Man mejor se retira de todo, el Capitán América que hace los nuevos Avengers, Black Widow y María Gil, que son como que el apoyo al Capitán América. Nick Fury, que bueno, a mí no me gustó que apareciera Nick Fury nada más a estarles recriminando, y sobre todo a Stark, por hacer la inteligencia artificial de Ultron. O sea, el mal pedo. Ahí cagando Nick Fury, tomándose un juguito y regañando a todos. O sea, mal pedo, ¿no? Nick Fury no hizo nada en la película, nomás apareció y pum, se fue. Fíjense que ahorita me vino a la mente el mal pedo, ¿no? Para Stark. Yo, por ejemplo, para Tony Stark, por ejemplo, en la película lo hicieron un poco. O sea, yo lo vi un poco desequilibrado, un poco loco, testarudo y desesperado, tal y como Hank Pym en los cómics. Lo vi tal y como Hank Pym. O sea, es el Hank Pym cagón, que casi casi es el malo de la película, el Iron Man. Y así lo vi, fíjense. Así vi yo a este Tony Stark, que no lo habíamos visto así en sus películas individuales y tampoco en la anterior película. Y yo creo que no sé, yo siento que a la película la boicotearon, porque bueno, yo quiero creer que Ant-Man iba a aparecer en Avengers 2, pero con lo que sucedió con el director y el otro camino que tomó el director nuevo para Ant-Man, Pues arruinó Avengers 2. Y Avengers 2 yo creo que la reescribieron, me imagino, porque en realidad les faltó un Hanpin. O sea, les faltó un Hanpin que fuera como que el parte maldad y parte bondad de la película, que así es en los cómics, y que aquí el papel es ese papel medio cagado lo tomó Stark, pero fíjense que quedó perfecto para lo que quedó al final, que bueno, les contaba que el Iron Man se retiraba y lo que hizo el Cap y luego Widow y luego Fury, Hulk, que bueno, Hulk, cómo terminó, que bueno, algunos dicen que se perdió en algún lugar de alguna isla de Fiji. Fíjense, de alguna isla de Fiji, o sea, quién sabe dónde queda esa mierda. O de plano que se fue al espacio exterior, que yo quiero imaginar que para mí, esa es la mejor opción, ¿no? Que se fuera al espacio exterior y que apareciese en Guardianes de la Galaxia 2. Thor regresa a Asgard. Ya saben ustedes que, bueno, pues se viene para él el Ragnarok. Que creo que no va a sobrevivir. O sea, no va a sobrevivir. Y Hawkeye, pues mejor se regresa con su family a cuidarla. A estar con ellos, porque pues también por ahí ya viene el tercer plebe. Y queda casi todo perfecto para Civil War, que no sé cómo vayan a tomarlo para el Capitán 3, para el Capitán América 3, pero queda todo perfecto. Ahora, por ahí están comentando de Helen Cho. Helen Cho es una genetista que como les digo, parece ser que va a trabajar para Han Ping. Y no, la verdad es que yo no recuerdo si aparece en algún cómic. La verdad no recuerdo. La verdad no recuerdo si aparece en algún cómic. La escena post créditos, que yo pensé que iban a ser dos, yo me quedé hasta el último esperando esa segunda escena que jamás llegó. Pero bueno, la escena post créditos nada más tiene, esta película nada más tiene una escena. Aparece Thanos agarrando el guantelete del infinito y diciéndonos, bueno, entonces lo haré yo mismo. En aquel momento traté de digerir la escena porque yo esperaba otra cosa. Que al final, bueno, quedamos otra vez como si viéramos otra vez Avengers 1. Sí, nada, donde aparece otra vez Thanos y ahí como que diciéndonos, ay, ya voy a la Tierra, ya me estoy acercando. No me falta ponerle gasolina al carro o montarme en otro montón de asteroides para ir para allá. O sea, una cosa de esas. Pero pues quedamos igual, ¿no? Ahora, lo que dice de que lo hará él mismo, yo quiero creer que se trata de las gemas del infinito, porque no tiene ninguna. O sea, sí hubiera sido mucho más emocionante verlo con el guantelete y que tuviera dos o tres, ¿no? Puestas. Pero no tiene ninguna, no tiene ninguna puta gema. Hay una gema que la tiene el Collector, otra está con los Novas, Asgard tiene otra. Otra, Vision tiene en la frente, tiene una, entonces faltan dos todavía que me parece que son las más poderosas, las últimas dos que quedan. Creo que es la de la vida y la de las dimensiones, ¿no? Me imagino. Pero sí, o sea, fíjense que ahorita ya pensando, como Loki quedó en el trono, quién sabe dónde estaba Odín, pero me imagino que este verga le haber dicho a Thanos, ¿sabes qué? Pásate a la bóveda de Asgard y agarra el guantelete. Está todo servido. Y yo creo que esa es la escena, ¿no? Esa es la escena que vimos, la escena post-crédito, donde vemos al Thanos agarrando este guante del infinito. Y creo que es, me parece que va a parecer muy interesante. Guardianes de la Galaxia 2. Obviamente Thor. Y quiero creer que en Avengers Infinity War vayamos a ver algunas entidades cósmicas. Vayamos a ver a Warlock. Bueno, Warlock yo creo que lo vamos a ver en Guardianes del Infinito, iba a decir. En Guardianes de la Galaxia. Creo que lo vamos a ver en Guardianes de la Galaxia 2. Pero sí, esas son las películas que del espacio. Son las que pueden ser importantes. Ahora queda todavía Doctor Strange. Queda Black Panther. No recuerdo cuál otra podría ser importante. Pero para mí, o sea, Guardianes de la Galaxia 2. Posiblemente Doctor Strange podría ser. Pero esas para mí, y Thor 3 serían, esas serían como que las importantes, ¿no? Para ir al Infinity War. Por ahí también había leído algunos rumores de que, bueno, que para Civil War va a morir el Capitán América. En la tercera película de Thor, pues va a morir Thor. Y entonces están diciendo que, bueno, ya están los nuevos Avengers. Iron Man se ha retirado, igual que Hawkeye y Black Widow. Perdón, y Hulk. Y entonces estaban diciendo, no, pues cuando se van a enfrentar contra Thanos en Avengers Infinity War, van a revivir algunos. De hecho, ahí estuvo el guiño de mientras estaban peleando en lo que es la ciudad, bueno, la mitad de lo que fue la ciudad de Sokovian. Por ahí alguien dijo que si sales lastimado, pues sigue peleando, pero si mueres, revive, dice. Entonces están por ahí ya el guiño de revivir gente. Podría suceder en Avengers Infinity War, donde, bueno, también lo que yo quiero ver en Infinity War es las entidades cósmicas. O sea, alguna puta entidad cósmica tiene que aparecer que le tenga que pelearle al Thanos y tratar de detenerlo, por lo menos. Ver una pelea épica en el espacio sería maravilloso, maravilloso. Quedaría increíble. Bueno, ahora Jessica Jones y Luke Cage podrían estar en los nuevos Avengers. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Podrían estar y podría ser muy interesante. No sé si Daredevil podría también quedar. Fíjense que por ahí se habían metido unas, según, escena post créditos de Avengers 2, entre comillas, que en realidad fue un corto hecho por un fan, que es donde sale Spider-Man y atrás la Torre de los Vengadores. Todos estamos esperando esa escena, por lo menos yo. O sea, cuando veo la escena de Thanos digo, wow, increíble, wow, what the fuck. Y luego, esperando la otra escena, dije, por ahí aparece ya Spider-Man para Vengadores, pero no apareció nada. Fue el último en salir en la sala. Y bueno, conclusiones. Es una película que se esperó mucho desde que se anunció, y junto con otras películas que también se anunciaron. Bueno, la verdad, no defraudó. Tiene todo, tiene acción, tiene romance, tiene comedia, tiene algunos lapsos ahí de tensión, así como de terror, como queriéndote dar un acto tenebroso y todo el asunto, pero no más. Violencia, pues sí hubo poquita violencia. Me pareció muy buena la película, la verdad es que, y lo decía por ahí en Twitter, esta y la de Star Wars van a ser las mejores películas. Bueno, va a estar en las top 10 de las películas del año, de este año. Y a mí me queda nada más decirle a DC que se apure, porque le están rompiendo el ano de hace rato. Y yo, por ejemplo, no veo que Batman vs Superman vaya a estar a la altura de esta película. La verdad es que, no sé, a mí el tráiler de Batman vs Superman me parece bueno. creo que tiene la oscuridad perfecta, pero no sé, o sea, si la película, la única acción que va a tener es ver a Superman dándose golpes contra Batman, o sea, yo dudo mucho que vaya a estar a la altura de las sorpresas, de todas las cosas que nos trajo Avengers 2, pero bueno, hay gente de la DC rezando y diciendo, bueno, a lo mejor si por ahí llegan a sacar un tráiler donde aparezca la Wonder Woman ahí pateando traseros y al imbécil de Aquaman dando por ahí, hablando con algunos peces y haciendo alguna escena ahí heroica en medio del mar, un asunto así, o peleando con algún villano de su propio universo, pues, igual y suben los puntos para ir a ver a Batman vs Superman. Que es que han puesto que va a salir Cyborg, que va a salir Aquaman, que va a salir Wonder Woman, que va a salir no sé cuánto, y lo único que vimos en el tráiler es la pre o proto pelea entre Batman contra Superman, que yo sí, la verdad, estoy rezando que no sea esa nada más la acción de toda la película. Yo la pensaría todavía va a ir a ver esa película. Pero bueno, yo les repito, les subrayo que satisfecho. A pesar de que la película tiene algunos lapsos argumentales con oquedades bastante obvias, que no me molestaron tanto. Esperaba, la verdad es que también estaba esperando algunas escenas geeks, como las que nos trajeron Guardianes de la Galaxia, que por ejemplo cuando vimos la escena del colector donde nos percatamos de los cubículos y quiénes estaban ahí dentro y todo el asunto, o sea, por ahí hasta estaban diciendo que Beta Ray Bill estaba por ahí, pero no. O sea, ninguna escena así medio geek de wow, o sea, vimos la sombra de Black Panther o algo, no sé, cabrón, o sea, algo de esa estirpe, algo que nos haga emocionar, que o que veamos alguna insignia de Doctor Strange por ahí, no, nada, no, ni siquiera un pequeño hilo a Hanman, que bueno, pues también Hanman, que bueno, lo lamentable de Hanman, que es Scott Lang y que no es Hank Pym, y que bueno, Yellow Jacket va a ser el villano. Yo la verdad, hubiera pensado mejor hacer Hanman de otra forma, o Hanman, que igual todos son superhéroes que eran Hank Pym, o sea, era Hank Pym con diferentes personalidades y que bueno, Hamping es un piratón y aquí hubiera quedado muy bien en la película, pero bueno, ni modo. Es una película muy buena, yo sí se la recomiendo, y obviamente que me la voy a comprar en Blu-ray, y si puedo encontrar algunos pósters o algunas camisetas también las voy a ir a comprar. Es una película bastante buena. Creo que sobrepasa, yo creo que voy a exagerar, pero sí sobrepasa Avengers, la primera película. Por ahí también me encantaron, fíjense que se me está olvidando, me encantaron las referencias que hace Ultron a Pinocho, ¿no? Sobre todo la cancioncita, esa mierda de que ya no tiene ataduras, ya no tiene hilos que lo manejen, o sea, todo eso, de hecho el tráiler, el primer tráiler, la musiquita que aparece de Pinocho, pero un poco distorsionada, un poco maníaca en algún sentido, y es buena la película, es muy buena. Creo que la tercera parte, o sea, el Infinity War va a ser superior. Yo ya les dije lo que yo quiero ver en Infinity War es dos o tres entidades cósmicas, ¿no? Por lo menos un celestial por ahí que intente detener a Thanos. Y ya yo digo que para la otra película, que sería la cuarta película de Avengers, que sería la segunda parte de Infinity War, en donde pues, que por lo menos aparezca ya el que está por encima de todos, ¿no? Que le diga, ya, ponte en paz, hijo de puta, a Thanos, ponte en paz, cabrón. Aunque en los cómics el que lo pone en paz es Warlock, por ahí se distrae Thanos y Warlock agarra el guantelete y ni modo. O sea, vete a tu ranchito, Thanos, que después de hacer todo eso desmadre cósmico y revolver el universo con realidades y desmadre, el cabrón termina arando la tierra en un campo. Sí, bueno, se hace como... Sí, hombre, al final Thanos hace su ranchito ahí, se pone a arar la tierra. Sí, después hace un desmadre, ¿no? Pero bueno, así termina el cómic del Guantelete Infinito. Y bueno, nosotros así terminamos nosotros el programa del día de hoy con este pequeñísimo review de Avengers. Que de Avengers 2, la verdad, vayan a verla y si pueden, véanla dos veces. Y yo iré a verla dos veces. Y los vamos a dejar con, obviamente, con la canción de Avengers, el tema. Y nosotros regresamos con más aquí en Moleculares en 14 días. 14 días vamos a ponerle para no hacer... Sí, para que no nos rayen después ahí en Twitter y que no nos digan nuestras tías. No, no te hemos escuchado. Bueno, nos vemos. Cuídense. Anteriormente había dicho que las que quedaban, las gemas que quedaran, era el tiempo y de la vida. En realidad no, las que quedan son la del tiempo y la del alma. Las que han salido, por ejemplo, en este de Avengers 2 y también en Avengers, la primera película, apareció la de la mente, que es el báculo de Loki. La de la realidad, que es el Heater, que salió en Thor 2. La del poder, que es el orbe, que salió en Guardianes de la Galaxia. La del espacio, que es el Tesseract, que apareció en la película del Capi, la primera película. Y Avengers, la primera película de Avengers. Ahora, las que quedan son la del tiempo y la del alma, que me imagino vamos a ver en Avengers Infinity War, como Thanos arrebata las cuatro de las que han salido y va por quizás la más poderosa, que es la del tiempo y la del alma. Y bueno, eso es todo. Se acabó.